mujer que me ama. Ando por los caminos, voy pregonando copla que me cantaba mi padre cuando era niño. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera. En las siestas ardientes baja del cielo un fuego, tiempo de enero que va quemando mi sueño. Firme de